otra vez desde Garupa Misiones y para todos los enamorados bohemios. Tan bonita y seductora me intimidas, inquietas y alborotas mis sentidos. Cuando bailas y se mueven tus caderas, se despiertan mis deseos aunque no quiera. Se me agita locamente el corazón. Desde que te conocí, sueño no tengo, porque de noche bailas en mis pensamientos. Y aún despierto siempre sueño que te tengo, que no daría porque supieras lo que siento, que lo doy todo por ser el dueño de ti. Quiero ser el que te lleve de la mano por el camino que andan los enamorados, y que tú sientas mi calor cuando bailamos, y que mi corazón te grite que te amo. Yo quiero que cambien mis inviernos por veranos. ¿De qué me serviría mi vida sin tu vida? Déjame amarte, no te sueltes de mi mano. Y que tú sientas mi calor cuando bailamos, y que mi corazón te grite que te amo. Yo quiero ser el que te lleve de la mano para que cambies mis inviernos por verano. ¿De qué me serviría mi vida sin tu vida? Déjame amarte, no te sueltes de mi mano.